La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ya lo pedimos. Ya lo pedimos. Ya pedimos el hay que intencionarlo ahora, con fuerza. Con fuerza, sí, pero como insistir, viste, como que te la dije, o sea, haceme acordar que hay que hacer esto, y justo ahí entramos al aire, pero hay que insistir en decirlo. Pero yo el otro día ofrecí recompensa. Sí, sí. Nadie llamó al 1131-26-0887 para decir, che, yo vi a tal persona que se iba con un mate en la mano en una situación medio sospechosa, o que lo estaba tirando en el container. O también puede ser, che, yo hago mates, los pinto, y o hago mates de cerámica, bla, bla, bla, y les puedo acercar uno. Por ahí no me acuerdo, la recompensa fue muy baja. ¿Levantamos la vara? Y por otro lado, no me acuerdo lo que ofrecimos. Nuestras radios participantes jamás buchonearían si vieron a alguien que se lo lleva, sino que hablarían con ese alguien y tratarían, ¿no? Como me parece que nos llegaría de otro modo. Viste que acá yo no considero. La buchoneada no es charco. Buchoneada no, chisme, como tipo. Por eso, al chisme le decimos no. Chisme de meter ahí un poquito de cizaña y decir, mira, yo. Me parece. Mira, yo no quiero influenciarte, no quiero decir nada, no quiero que generara un disturbio ahí, ni nada por el estilo, pero. Y ahí te la mandan. Sí, el pero clásico, ¿viste? Ese pero que es como pero. Y la tajada de yo no quiero tal cosa. Si lo estás aclarando tanto, es porque querés generar eso. pero insistamos en que no encontramos nuestro mate. Aunque el del Gauchito Gil nos sienta bien, tiene una medida justa. ¿Viste? Que hay mate. No sabía que el Gauchito Gil se llamaba Antonio. Sí, a partir de hoy, Antonio. Pero dice acá. Sí, me dice, pone cara de obvio, chiquis. Recuerdo de Gauchito Antonio Gil, Corrientes. Sí, mirá, incluso viene desde su santuario, capaz, porque está el santuario de Gauchito en Corrientes. Te voy a convidar un Tony. Y ya sabemos de qué va. De qué es un mate. Oh, claro, me encantó. También podemos. Hola, Nico. Hola, Nico. Lo vamos a hacer participar de esto. Nuestra madre hace muchas cosas muy bellas en cerámica. Y cada tanto escucha el programa. Así que, Susana, si estás escuchando desde Trenquelau, que el próximo andamos mate. Usando la arcilla, ¿no? Claro, y el próximo podés hacerlo para acá. Y la próxima vez que vayamos o que vaya alguien conocido, puede traer. Ese mate hacia Buenos Aires. Sí, de todas maneras sigue esta búsqueda incansable por ese mate que desde hace 3 años más o menos, los últimos 3 años estuvimos insistiendo en que alguien pintara el mate. Mira, me acabo de acordar una cosa y yo ya lo dije. Una compañera de esta radio que es muy alta, tiene el brazo largo, es flaca, tiene el pelo cortito y cuenta chistes. En un momento tenía la intención de quedárselo. No sé si de quedárselo, pero lo usaba. Por ahí se lo cobró a modo, y se lo sepas, me quedo con el mate. Ah, puede ser esa. No sé, Mary, no tenemos información. No tenemos al respecto. Info, puede ser. Bueno, igual está calle. Todo bien, si fuese intercambio está todo bien. Sin duda, pero por ahí fue su calle, está bien dicho, ¿no? Para sí. Un artista cobran el calle. Sí, capaz fue como, mirá. Me llevo el mate. Me llevo el mate por los valioso. Servicios prestados. Puede llegar, o sea, si es así, es un intercambio, un trueque que no nos enteramos, pero. Es válido. Vamos a indagar un poco al respecto, que sabemos que nos escucha, no sé si tan tempranito, pero en algún momento podemos volver a repetir la búsqueda de nuestro mate y directamente preguntarle a Ana Caro. O directamente decir, bueno, cumplió su ciclo. Cuesta. Está en otro lugar, capaz que hay otra persona que está disfrutando y le trae lindos recuerdos y nada. Estaba hecho percha, ¿eh? Estaba hecho pelota. Sí, necesitaba, o sea, necesitaba una reconstrucción, pero por ahí esa persona se puede entretener y puede hacer como... catarsis y empezar a pintar suavecito para que, y ahí es una buena función, nosotras protestando por el mate y en realidad le estamos haciendo un bien a una persona que dice, bueno, este mate está bastante destruido, pero sirve todavía. Entonces, capaz se puso a pintarlo, a meterle amor. Voy a corregirte en algo. No es que estamos protestando, o sea, porque no estamos reivindicando ni la queja ni la buchoneada. No, solamente es un llamadito de atención. A nosotras nos gustaba ese mate. Nos gusta, en presente, nos gusta ese mate. Estaría peor que vuelva. Que vuelva. Este gauchito, o sea, este Tony, el Tony de la... No, va a estar bárbaro. Rima con nosotras, está buenísimo. Pero el otro... Tenía mejor base, viste, como que... Sí, la boca ancha, como... Sí. Estaba... No sé qué pensás vos. No, tiene que darle, me parece, un tiempito a Tony a ver si se acopla al grupo de trabajo. Sí. Uno se encariña por ahí con... En este caso con el mate, digamos, pero... Sí. Hay que darle por ahí un lugar, una oportunidad. Hay que darle la oportunidad y también como que hay que, ¿no? Un poquito. De renovar, me ahogué con eso. Me emociono. Eso que repetimos tanto, no sé qué, que a veces cuesta un poquitito. Es como, bueno, ya la práctica, está. Claro. La realidad es esta, no está el mate acá, lo buscamos por todos lados. Como, nada. Claro, hay que. Capaz que se le da la oportunidad y nos sorprende. Mirá a Delio, se fue tanto, le dijimos, Delio, dale, Delio, copate, y Delio volvió. Delio, sí, volvió, siempre tuvo el corazón. La Delio, que hermoso que hagas esto para hacer la aclaración. Si hay alguien que la conoce y escuchó el programa del jueves, que nuestra querida amiga que tanto queremos estaba encerrada, pudo salir. Ah, sí, claro. Pudo salir, no sigue encerrada en el departamento. La humedad no bajó, no sé qué hizo. Yo creo que en un momento le debe haber agarrado la desesperación. Si la puerta no abría, le metió ahí una cosa y hizo tope, le pegó una piña o algo por el estilo y pudo salir. Me quedé tranquila ayer porque estuve con Brent, de La Libre, con un montón de gente en realidad me encontré. Pero bueno, en la Feria Independiente del Libro que se hizo en Boedo. Y me contándome cosas, no sé qué, me dijo, anoche estuve con la Delio, yo dije, ay, qué alegría y noticia tan hermosa, la Delio pudo salir de su casa. O Brent se fue del otro lado de la puerta. No, porque no estaba enterada, yo le conté toda la secuencia y demás, no estaba enterada que había quedado encerrada. Entonces ahí dije, bueno, tranquilidad, ya ese operativo de ir a llevarle comida, porque se había quedado encerrada, no tenía manera por dónde salir, ese operativo ya... No hace falta que lo hagamos, porque recuperó su libertad. Mañana seguramente con detalles contará de qué modo, porque esto puede ser o tremendamente crítico o lo va a contar con humor, pero siempre tiene algo de crítico. Como, qué fuerte. Que lo va a contar con humor, lo va a contar con humor seguido. Para mí, con opinión personal, le dio... Como, ¿cómo se llama? Generalmente es de fierro y es como... No, es que no sé, no está diciendo nada, no está haciendo una seña clara, entonces yo miro a Mary porque Mary es la que codifica, entonces la miro a Mary y Mary poniendo cara de... No estoy entendiendo. Esas herramientas que sirven, que son como un tipo coso una ganzúa, de... algo así. No, como un coso de fierro grande... En Rodó nosotros teníamos uno que había quedado de la persona que sirve para romper, para picar y para hacer palanca. Entonces para mí le metió el coso ese de fierro como en diagonal, en ángulo, en la parte de la puerta, con un martillo empezó como ta, ta, ta, ta. Tipo estaca. No. No sé qué herramienta estás visualizando. No importa, es un coso de fierro que generalmente, porque es pesado, como si fuese una especie de clavo largo y grandote, entonces vos le das... ¿Eh? Cortafierro. No. Ahora después busco una lapicera e intento dibujarlo. Porque si pongo coso de fierro, acá no sale no, nada. No va a salir. Imagínate la escena, es como así en diagonal, para poder pegarle, y de ahí de a poquitito, es como si te pones a picar ladrillos, una pared o algo, de ahí de a poquitito fue haciendo tope, tope, tope, hasta que la puerta la rompió claramente, y la puerta le hizo tac, y ahí pudo salir. Esa fue la, para mí, la esa escena. Fue la escena de recuperación de la libertad. ¿Apostamos, tipo, inventamos y después hacemos como un cruce con quién estuvo más cerca? Me encanta, no sé si es inventar, es imaginar. Sí, bueno, pero... Fantasear como... un poquitito, a nosotros nos gusta. Claro, todo eso, como inventemos cómo salió, inventemos un rescate. Fantaseemos, recreemos una escena de cómo recuperó su libertad. La gente que está escuchando y quiere opinar también bueno. Nos puede mandar su escena recreada, volvemos a repetir el teléfono, o decirnos, che, tengo un mate para ustedes, o una cremona, y puede escribir al 11-31-26-0-88-7 o comunicarse con las redes sociales de Charco, que nunca lo decimos al inicio de la del programa, que son arroba Charco de Arena en Instagram y Facebook, que es una tarea de la de este año, insistir en compartir el WhatsApp tribal y nuestras redes sociales, como no es una de las grandes intenciones de este 2024. Decirlo a tiempo, porque siempre lo decimos 5 minutos antes de terminar el programa y la gente no se puede comunicar. Le llegan los mensajes a Petris. Bueno, ves que yo no soy vivo en un raviol. Te pido mildis. Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 18 de marzo, 23 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Los delfines no sé bien, están medios violetitas. El servicio meteorológico dice que puede llegar a haber tormentas durante la mañana y durante la tarde. Hay mucha humedad, eso es verdad, y en esta mañana vamos a recibir, en realidad ya lo recibimos, a Nico Polenta para hacer su primer columna del 2024 y andaremos también por el teatro. Cha, cha, cha, nos dice Fernanda Parranda. Allá, siempre escaseando el vento, pretenden controlar que falta de respeto. Quiero ver la cosa linda para pensar no todo es tan cruel. Quiero ver la cosa linda, de contentar con mucha alevosía. Y es mejor no agitar. Las aguas del deseo te pueden revolcar. Entre los desconcertados podemos estar, pero estamos bien dotados si aprendimos a nadar. Vos es mi que conoce. Es un pez con poco volar. Bailar sin fe, quiero ver la cosa linda para pensar no todo es tan cruel. donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Aerolínea no se vende. La Comisión Interna Tercerizada de Aerolíneas Argentinas convoca para hoy lunes 18 de marzo desde las 6 de la mañana a una concentración en la costanera de la ciudad de Buenos Aires frente al aeroparque para denunciar más de 40 despidos. Los ataques en Aerolíneas Argentinas, en el marco del plan del gobierno para privatizarla, empezaron con los tercerizados, denuncian los delegados. En su comunicado de prensa dan cuenta de la deshumanización de la empresa. Despidieron trabajadores y trabajadoras con hijos con discapacidad, en tratamiento psiquiátrico, y por persecución gremial dejaron más de 40 familias en la calle. Y al mismo tiempo advierten el plan de conjunto del gobierno de Milei. A esto hay que sumar el congelamiento salarial en los efectivos y el plan de 8.000 retiros voluntarios, que derivó hace unas semanas en un paro por cancelación de casi 400 vuelos y la convocatoria a un nuevo paro de sindicatos aeronáuticos para el 28 y 29 de marzo. Paro en la prensa escrita ante la negativa de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, ADIRA, a recompensar los salarios de acuerdo al contexto inflacionario. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, resolvió convocar a un paro total de actividades por 24 horas con movilizaciones y distintas actividades de protesta frente a las principales redacciones del país para mañana martes 19 de marzo. Se resolvió además que de no verificarse el avance en la negociación colectiva en la próxima audiencia, se llevará adelante otro paro de actividades a la mayor brevedad. Desde FATPREM advierten que la situación de la actividad de prensa es crítica. El salario básico de un redactor apenas supera los 260.000 pesos, mientras que la canasta básica para una familia de cuatro personas alcanza los 690.000 pesos. Frente a una inflación que desde diciembre del 2023 ha superado el 71%, los empresarios del sector ofrecen sumas que rondan los 25.000 pesos por mes, es decir, en torno al 10% básico de los vigentes. Nueva jornada del Movimiento Piquetero Unificado. Hoy lunes 18 de marzo, el Movimiento Piquetero Unificado realizará 500 cortes de rutas y accesos a las ciudades en el marco de una jornada nacional, junto a organizaciones sociales y sindicales, con cabecera en el Puente Pueyrredón. Se trata de la profundización del plan de lucha frente a la falta absoluta de respuestas del gobierno de Javier Milei ante la emergencia alimentaria y el ajuste a la economía popular. Hace meses se viene sufriendo el desabastecimiento de alimentos por orden de Sandra Petovelo en los miles de comedores comunitarios de los barrios populares de todo el país, donde las trabajadoras sociocomunitarias hacen malabares que ya no alcanzan para poder sostener las ollas que alimentan a millones de familias que la están pasando muy mal. Sumado a eso, atacan y estigmatizan a las y los trabajadores de la economía popular con el ajuste en el potenciar trabajo, el salario que complementa el laburo que se inventaron millones de personas descartadas del sistema formal. Vuelven al relato de planes en trabajo, una vieja receta que desconoce estas labores con intención de seguir ajustando a las y los de abajo, afirman las organizaciones convocantes. Vamos para Córdoba, comienza el juicio por la causa Antonella. Hoy a las 9 de la mañana se inician las audiencias en los tribunales de Villa Dolores contra Roberto Clavero, ex dirigente del justicialismo cordobés y ex secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, imputado por abuso sexual. Antonella denunció a Clavero en el 2005. Ella actualmente tiene 32 años, pero los abusos habían ocurrido en su infancia. El caso estuvo años durmiendo en los cajones de tribunales. Recién en el 2019 se reactivó la causa, sin saber que desde ese momento comenzaría una movilización social sin precedente en Tras las Sierras para exigir justicia por todos los casos de abuso sexual que existen en ese lugar y que han sido cajoneados. En el comunicado de la coordinadora Tras las Sierras Sin Miedo, convocan al pueblo de Villa Dolores y Tras Serrano a familiares, amigues y organizaciones sociales y políticas a concentrar en tribunales de Villa Dolores para dar un mensaje contundente contra todo tipo de abuso y por el fin de la impunidad. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana, 24 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 30 grados para el día de hoy, algunas tormentas aisladas por la tarde y para más información fmlatribu.com/noticias. Cuatro sillas, cuatro gallinas, cuatro cuadernos. Tengo un diploma y un diplomado, un curso, un técnico y pago como Neas la Purina. De la casa vieja, de casi todo tengo retentiva. De la tabla, de la mesa, del pozo frío. Mi cucho oraba, Dios mío, aplaca la lluvia y regocija las aguas. Y se recogían las nubes y volaban los aviones. No quiero hacer cuenta con la fe de las ancianas. Yo solo digo que lo vi con estos ojos. Cuatro peroles, cuatro colores, cuatro cuadernos, cuatro ladrillos. Tengo chancla, guayo, chocato y botín. Y estoy vendiendo, intercambiando, permutando ducha. ¿Quién puede resolver este dilema? ¿Un equilibrista nace o se hace? ¿Qué fue primero, el trueno o la neblina? ¿Qué cosas? La matemática exacta no ajusta. Un árbol cae, cae lento, cae grande. Un asesino de árboles lo da de baja. Un niño llora por él, que no es por él, es por los nidos, reclama. Así le dijo el profeta Manuel. La gente no cree, pero lo dijo, en metáforas, para pasar desapercibido ante los tombos. Fue breve y preciso. No soy yo, son los nidos. Y es que en este barrio se hace mucho ruido. Lloran los animales y un perro ladra mucho. Me dijeron que había una tierra prometida donde no cobran el impuesto predial. Demasiada dicha para ser cierta. Pero lo que importa ahorita no es eso. Lo que importa es que me voy. Y me voy solo con mis cuatro estrofas. No se afanen. Todo va a estar bien. Uno no necesita sino una olla. Si me quieren ayudar, oren, oren como la cucha mía. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Me divierte mucho la tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. ¡FM La Tribu! ¡FM La Tribu! Mi mamá está muy contenta. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o hacé tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes

problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba. Salí de acá, degenerado. No, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Lisandro Aristimuño presenta El Rostro de los Acantilados, su nuevo álbum. Todo este amor. Sábado 1 de junio, Estadio Luna Park. A la venta en boletería y ticket portal. Producen Viento Azul y 300. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Después, masticar unas hojitas de perejil o un grano de café, o si tienen un pedacito de manzana o de trigo, apio, o una cucharadita de caca, o menta o hierbabuena. Charco de arena. Y 12 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 18 de marzo. Veníamos, ¿no?, de relajar el cuerpo, de hacer conexión con nuestros puntos de contacto, y quedémonos con esa sensación física y en plena conciencia de nuestro cuerpo. Corramos el telón y entremos al teatro. Le vamos a dar la bienvenida en esta mañanita tribal a Migue y a Cata, que son integrantes de la cooperativa Teatro Perra, que tienen una invitación para hacernos de la mano de esto que veníamos hablando, ¿no? Hay una peña ahí en Bonpland al 800 y queremos que nos cuenten un poquito más de qué se trata. Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Hola, Cata, ¿cómo estás? Ahí moviéndose. Hola, para encontrar un lugarcito. Es que está el centrifugado de la lavarropa, si estaba queriendo evitarlo. Pero bueno, ahí está, ahí se cayó. Hablando de movimientos, ¿no? Ahí justo, el centrifugado. La idea de este programa es acompañar las mañanas de la gente, que se pueda encontrar una cuestión así rutinaria, así que si de repente escuchamos que empieza a largar agua, no te preocupes que no pasa nada. Es parte de la sonoridad de la radio. Bien, puede ser que mi hija se despierte. Bueno, dale. Me acompañan en mis mañanas. Sí, bueno, y cuéntenos, y eso, para difundir un poco qué es lo que se viene en el teatro estos días, ¿de qué van estas peñas, perra? En principio, bueno, contarles que los viernes, le llamamos viernes populares a un conjunto de actividades, de eventos culturales, que en principio en abril vamos a tener el primer encuentro de salsa, el segundo, la milonga perra, el tercero, una jam de contact, y por último, la peña. Estas distintas actividades están vinculadas al movimiento todas, pero no desde el lugar más artístico, sino más de un encuentro en relación al movimiento. Por ejemplo, bueno, se vienen desarrollando desde el año pasado la milonga y la peña, que son espacios donde, bueno, justamente prima el tango y el folclore, y son espacios básicamente de encuentro, de vitalidad en relación a seguir construyendo o de sostener un poco el tejido social que tan, ¿no?, que de algún modo está tan detonado, ¿no? Entonces siempre es un lugar, básicamente es como un oasis para abrazarnos, para compartir un vino, para charlar un rato, y entonces el teatro un poco, digamos, más allá de la función artística, también cumple una función social de encuentro y de sostén en estos tiempos tan difíciles. Sí, ¿no? Y en relación a esto que decías de que trascienda, ¿no?, como el hecho teatral, no hay teatro sin otros, ¿no? Entonces, en estos momentos, No, y también esto, ¿no? Como que en este contexto reivindicar una propuesta del teatro alternativo, popular, de la cooperativa también, ¿no? En tanto modo de llevar adelante un proyecto teatral, ¿cómo lo vienen pensando? ¿Cómo se están reforzando las estrategias, ¿no? Porque es eso, es un refuerzo de estrategias que ya tenían. Sí, es como que aparece siempre la trampita de caer en como lógicas de mercado y querer atrapar esas tendencias y no, y esquivarle y tratar de eso, de que el afecto y de que esas ganas de encontrarse ganen, igual así todo, realmente siendo inquilinos y estando como cooperativa, que encima es otra entidad que también está muy peligrada. Bueno, así, como en esa balance, tratando de pensarnos colectivamente en un momento que también es difícil. Sí. Como que no quiero ser todo panorama malo, pero... No, si estamos bárbaras, logramos el encuentro y eso es como que se celebra por demás, porque sabemos que hay mucha adversidad. Uh-huh. ¿Migue? No, adhiero a lo que dice la compañera. Digo, en este momento básicamente cuesta mucho sostener, digamos, lo cooperativo, el trabajo colectivo, porque bueno, porque básicamente necesitas de más horas de laburo, porque necesitas de armarte de otra forma, porque bueno, nunca llegás al mango, ¿viste? Y entonces es complejo, digo, es complejo como en una situación donde también el Estado no acompaña a la actividad teatral, entonces de repente digo... estar sin subsidios, teniendo todavía subsidios que no se han pagado del año pasado. Es una situación muy crítica para los espacios culturales, para los espacios teatrales. Entonces, no, nos queda básicamente un poco redoblar la apuesta de seguir encontrándonos, de seguir difundiendo y, bueno, y encontrar, por ejemplo, ayuda en ustedes que nos dan una mano para seguir nombrando y para decir que acá estamos también. Uh-huh. Frente, y esto también hay que decirlo, frente a una situación que es la desaparición de muchos espacios culturales y de muchos teatros, sí. Porque justamente en este momento en muchos espacios se tenían que renovar, no pueden, y nosotros estamos atravesados por esa también, por esa realidad, no estamos pudiendo renovar el contrato, entonces en principio tenemos un tiempo limitado este año para trabajar y que estamos tratando de encontrarle la vuelta para que tantos trabajadores que forman parte y no de la cooperativa sigamos teniendo este espacio para desarrollar nuestras actividades y para seguir generando cultura dentro de la sociedad. Sí, varias cosas pienso en esto de dentro de los espacios culturales independientes, los teatros independientes, siempre está como esta inventiva y esta cosa de renovación y de creatividad constante para poder seguir sosteniendo los lugares y permaneciendo. Y más en este momento, la importancia de generar, como de ampliar y generar otro tipo de encuentros como en el que están proponiendo, porque se entra en esta disyuntiva de también para las personas que acceden a esos lugares y que llegan, es como, no, mejor no salgo porque si salgo gasto plata y no tengo plata. Entonces, ahí es, me parece que es donde hay que empezar a hacer estas estrategias de pese mucho más el encuentro y esa posibilidad de acercarse y compartir y dejar bien claro de que la idea es abrir estos espacios para poder sostenernos entre todos, entonces que la gente llegue igual y que ese pensamiento de no salgo porque no tengo plata quede como más a un costado. Que después terminás llegando al espacio y decís, menos mal que vine porque me hizo re bien. Sí, claro. Sí, sí, bueno, y eso, otros años quizás los empezábamos pensando en la curaduría y en darle impronta a no sé qué proyecto y a otros. Y ahora es como que es volver a eso, a los aspectos. Yo como que estoy en esa, a encontrarse para demostrarnos... fuerzas, alegrías, porque también eso es el motor para seguir peleándola, si no es eso, no tengo plata, no salgo de casa, me deprimo porque todo es un desastre. Bueno, un poco ahí creo que es lo que donde podemos intervenir y estamos en esa lucha con el equipo. Uh-huh. Hablaste recién, dijiste la palabra curaduría, y la propuesta de ahí del teatro siempre tuvo particularidades. Ha venido Ángela más de una vez a promocionar espectáculos de teatro, de danza. El último era Débora, donde aparecías, estabas embarazada y bailabas mega panzona. Entonces era toda una propuesta, ahí Vani se acordó, dice, sí, que es toda una propuesta de mucho impacto, ¿no? Ver a una bailarina embarazada sin ningún tipo de reparo respecto de la condición física, o sea, estabas a la altura del resto de las pibas. Y bueno, ¿no? Y ahora hablábamos de estos viernes populares. ¿Cómo vienen pensando la curaduría de este arranque, ¿no? De este marzo, en donde arranca el año, por más que sean 3 meses después, pero bueno, es como un arranque ahora. Creo que estamos como, con los respecto a los otros días, estamos yendo a también a cooperativas que ya tenemos alianzas y un recorrido armado, como elencos con los que venimos trabajando, por un poco eso, porque ya está esa misma dirección, ¿viste? A veces, bueno, es algo que trabaja mucho La Perra desde siempre, que es que no esté el elenco y el teatro por separado, sino que sea una fuerza que se une y que el teatro cuida el proyecto y el proyecto cuida el teatro. Eso siempre es algo que se labura mucho, mismo con el técnico, ¿no? Como que tienen que generarse esas alianzas para que todos vayamos para el mismo lado, que sí, superficialmente sería llenar el teatro, y es verdad que cuando se unen se da esa condición, pero también tiene que ver con que en los ensayos haya un clima de entendimiento, de empatía entre ambas partes. Así que un poco yendo a esos lazos que vienen siendo eso de mucha multiplicación, porque se aprenden de ambas partes, y no sé qué más, Miguel. Bueno, los viernes está, si querés decir un poco las obras que van a estar, una historia de amor. Sí, los sábados de abril va a estar una historia más de amor, que ya fue un éxito, digamos, rotundo el año pasado en la COPE. Tuvieron una temporada, dos temporadas increíbles, que fue hermoso, así que les invitamos a que se acerquen. Los domingos van a estar a cargo de Lucy Snee, de la Escuela de Clown, o sea que va a haber distintas varietas a lo largo de abril y parte de mayo. Y después también tenemos el domingo 7 y 14, que esto es muy divertido, va a estar La Cogolla, que es un monólogo canábico, que es increíble, así que nada, realmente como que hay una propuesta muy variada, y también esto, seguirle dando lugar a propuestas que el año pasado realmente sostuvieron y apoyaron muchísimo nuestro, digamos, todo el espacio de cooperativo, un poco en lo teatral. Miguel, y vos como director volvés, porque una de las obras que tuvo permanencia ahí en el Teatro La Perra fue la obra que hacían con las compañeras rodantes. ¿Hay retorno este año? En este momento el Grupo Cotolengo, que es una grupalidad que está constituida por artistas con y sin discapacidad, estamos un poco, bueno, agrupándonos, estamos investigando, pero por lo pronto, digamos, la idea es como mostrar eso que estamos haciendo ahora, pero quizás sobre finales de junio. Por lo pronto, no sé, Lucy no va a volver, y quizás lo que sí podemos hacer sobre el final de junio es a la nueva apertura de Cutre, que el año pasado la hicimos, que eso es más fácil de volver a montarlo, digamos, porque es más performático y quizás no tiene tanto despliegue, entonces como bueno, ahí quizás venimos trabajando en eso, pero bueno, también entendiendo que es difícil sostener el hacer artístico, digamos, realmente es complejo porque se empieza a desmembrar muchas actividades que teníamos antes o trabajos, ¿no? Como que hay muchos compañeros que hoy están sin trabajo, están buscando otros espacios para poder dar clases, para laburar, así que bueno, un poco en esa. Hablaban hace un ratito de que por este año están y bueno, trayendo también sobre la mesa la cantidad de espacios que tuvieron que cerrar justamente por lo difícil que es sostenerlo, no solo a nivel económico, sino también de la renovación de los alquileres de esos lugares destinados, ¿no? Este juego que ya se venía dando desde hace un montón, pero que con este año se exacerbó, digamos, esto de pedir montos exorbitantes por el espacio cultural, la amenaza constante de, bueno, estas condiciones y si no se van, y a la vez esa fuerza que hay que hacer desde la grupalidad que sostiene ese lugar de no entrar en la desesperación para que prime el proyecto más allá del espacio físico donde funcione. Eso lo vienen viviendo así, la desesperación es parte de nuestro ADN constante. Me vas a pensar que venimos hablando de todos elencos, yo embarazada, o sea, siempre encima de la perra estuvo en un poco en esa disidencia que ya de por sí era remadora en su momento, ahora es como ya la derrota de la derrota. Nosotros tenemos concretamente una fecha que sería julio, en donde ya nos quedaríamos sin espacio. Salvo que, no iba a decir un chiste de las fuerzas del cielo, pero no, bueno, eso sí, no sé, alguna propuesta que podamos revertir la situación, pero sí, no somos una excepción a lo que está pasando con el mercado inmobiliario, que es eso, dejar sin viviendas, dejar sin trabajo a las personas constantemente con precios en dólares, con precios demenciales que sí nos amenazan, eso es esa palabra que usaste, como que, porque a veces hay modos más cordiales que esconden esa amenaza y eso también es muy perverso, pero la amenaza está y sí, no, la desesperación no la pudimos evadir. Sí es verdad que hay que buscar estrategias y está difícil porque no, nosotros por lo menos no las estamos evaluando todas, pero no sé a dónde ir, no sabemos. Sí, ahí lo importante es esto que marcaba Vani, ¿no? Como de qué modo acompañar es poniéndole el cuerpo, ¿no? Contribuyendo con la compra de entradas, pasando por la barra que tiene el teatro, ¿no? Es como ir y poner cuerpo, acompañar las propuestas, no dudar, ¿no? Esto de, uy, salgo o no salgo si tengo poca guita. Es como, no, siempre sí al teatro independiente. Aparte, están en una zona, hablando de proyectos inmobiliarios, está en Bonplan y Vera, justo la esquina de todo un barrio que en su mayoría muchos vecinos ya tienen puesta la bandera de no al nuevo código urbanístico, porque propiedad que se vende, propiedad que sale para arriba, o sea, son torres y torres de muchos pisos. Entonces también hay ahí como un modo de ponerle cuerpo, de que vea el barrio que hay un proyecto que se viene sosteniendo hacia Añares y que no se va a debilitar por todas estas amenazas, ¿no? Sí. Miguel quedó haciendo así con la cabeza, firmando. Y también pienso en la importancia de hablar, ¿no? De sacar esta realidad desde el interior de la grupalidad y el espacio hacia afuera, que a veces dudamos, es como, no, bueno, es como, no, el momento es así, me parece que es cuanto más hay que contar de que se está en esta situación crítica, porque nunca se sabe, de repente por ahí aparece alguien con una información y te dice, che, está este lugar, está esta cosa, para darle continuidad, digamos, a los espacios, o algo que capaz empieza a suceder entre los mismos espacios, empezar a agruparse, a compartir, ¿no? Como una estrategia también para mantener vivo lo que hacemos, para mantener viva la cultura y para que la gente siga teniendo, más allá de nuestras fuentes propias de trabajo, siga teniendo esta posibilidad de acceder y de llegar. Sí, un poco en esta cuestión de llegar y de acceder también, contarles que estamos abiertos a recibir propuestas para desarrollar dentro de la sala, del espacio, a vincularnos con otros proyectos y también no dejar de mencionar algo que es muy importante para nuestro espacio, que son las distintas clases que está viendo. El espacio de formación sigue estando vigente, hay clases de teatro físico, de entrenamiento, de improvisación, de danza teatro, que realmente digo como, bueno, si algún oyente está necesitando como eso, mover el cuerpo, acercarse, conectarse con otros, bueno, la perra es un espacio muy variado donde hay muchas propuestas, así que nada, entrando a nuestro Instagram pueden ver todo lo que hay, y también si alguien necesita, bueno, de repente decir, che, bueno, no ando con tanta plata, pero necesito mover esto, se puede acercar y lo charlamos, siempre la perra es un lugar que abraza. ¿Querés decir cuáles son las redes sociales? Así el nombre completo para quienes están del otro lado les encuentren. Sí, el Instagram es teatro cop perra, y ahí van a poder encontrar, digamos, toda la info necesaria. Ahí va. Hermoso es el espacio, es muy lindo. Las propuestas siempre son eso, ¿no? Alternativas, que nos deja, que trasciende un poco más, como me quedo mucho con esta idea que marcaron del hecho social, ¿no? Nos quedamos siempre, después de ver las funciones, charloteando, en la esquina se genera todo un encuentro de diálogo, de intercambio, tanto antes como después de cada función, y creo que eso hace, ¿no?, a una propuesta alternativa, que no es solo entrar en la plataforma, compro la entrada, me siento en la butaca y salgo, ¿no? Uh-huh. Sí, un poco nuestro desafío en este momento es que no nos roben un poco el futuro, poder imaginarlo, poder crear nuevas, ¿no?, nuevas realidades desde la ficción, desde el encuentro mismo, digo, como generar ahí redes y sostener, porque bueno, de algún modo está todo detonado, ¿no? Entonces, como bueno, poder acompañarnos desde distintos planos. Creo que ese es como un poco el desafío en este momento. Uh-huh. Sí. Así que ahí, para quienes están del otro lado, toda la programación del Teatro Perra lo encuentran en Teatro Cop Perra, es con doble O, doble P te queda, Teatro Cop Perra, y ahí tienen toda la programación, clases, las funciones, la peña de los viernes, así que ahí, a animar, a poner el cuerpo. Hoy fue un programa todo vinculado a las corporalidades, la importancia de movernos, del encuentro, y creo que este precisamente es como un contexto de reivindicarlo. Así que les agradecemos profundamente el tiempito y levantarse tempranito para compartir con nosotras la mañana. Gracias a ustedes, y también ahí, bueno, acompañándonos mutuamente, invitadísima siempre a formar parte de lo que quieran, cuando quieran. Sí, bueno, muchas gracias, y a no perdernos de mover la cuerpa, porque bueno, si estamos tristes, ahí ya perdimos triplemente la batalla. Ahí nos vemos el viernes entonces para perrear. Un abrazo enorme, gracias. Abrazo, abrazo. Gracias, pasaba Miguel y Cata, son integrantes del Teatro Cooperativa Perra, invitándonos a mover un poco el cuerpo, a acercarnos a las diversas y distintas propuestas teatrales que están ahí en Bonplan al 800. Bonplan y Pera, Vivera, Teatro Cooperativa Perra. Guadalupe Mol hace algo mejor.

en San Telmo, Parque Lezama, anfiteatro, viernes 22 horas. Defensa y Avenida Independencia, sábados 22 horas. Chacabuco y México, Club del Trueque, jueves 18 horas. No te quedes en casa mirando la tele. Esto pasa en la tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. FM Soldati realiza colecta solidaria tras los daños sufridos por la inundación. La radio comunitaria FM Soldati de la ciudad de Buenos Aires realiza una colecta con el objetivo de volver a transmitir y a reacondicionar el espacio de la emisora, que se inundó por las intensas lluvias de esta semana en la provincia de Buenos Aires por cuarto día consecutivo. Pedimos un aporte voluntario del monto que cada uno quiera y pueda. Sabemos que es un momento difícil, pero necesitamos de la solidaridad de la comunidad para poder seguir brindando el derecho a la comunicación y que el sur de la ciudad siga teniendo una radio como FM Soldati y podamos salir al aire nuevamente, explicó Melissa Vinuesa, integrante de la radio. También dijo que la zona sur de la capital del país fue la más afectada por el temporal, particularmente los barrios populares. Entre las principales complicaciones que generó la lluvia y la falta de obra pública, mencionó el desborde de cloacas y el ingreso de agua a las viviendas de los vecinos y vecinas, perdiendo heladeras, camas, sillas, ropa y todo tipo de pertenencias. Bullrich autoriza a las fuerzas policiales y de inseguridad federal a disparar sin identificarse ni dar la voz de alto. La ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, dispuso el cambio de reglamento general para el empleo de armas de fuego y amplió las circunstancias en las cuales los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad federales podrán usar armas frente a peligro de delito para disparar sin dar voz de alto. También podrán disparar por la espalda para impedir la fuga de quien represente peligro inminente para dar la vida o de la integridad física de las personas hasta lograr su detención. La resolución coincide con la sobreactuación que está realizando Bullrich en estos días por la ciudad de Rosario, donde anunció la saturación de las calles con fuerzas federales en el marco del recrudecimiento de la ola de violencia narco. También coincide con la presentación que se realizó desde la Coordinadora de la Represión Policial e Institucional, Correpi, del archivo 2023 en el auditorio de ATE, en donde este organismo antirrepresivo sistematiza los casos de gatillo fácil y los asesinatos en cárceles cometidos por las fuerzas represivas del Estado. La Corte ordenó detener la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto. La Corte de Justicia de Catamarca hizo lugar a la acción de amparo ambiental presentada por la comunidad originaria atacameños. La medida ordena detener la actividad minera en la zona del Salar del Hombre Muerto hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral. En ese sentido, la sentencia, además, dicta al Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca y al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente abstenerse de otorgar nuevos permisos, autorizaciones o declaración de impacto ambiental con respecto a obras o actividades en el río Los Patos, Salar del Hombre Muerto, departamento Antofagasta de las Sierras. La acción fue presentada en el 2021 por Román Elías Guitián en representación de la comunidad originaria atacameños, donde se exige revocar los decretos

nuestra voz importe. Esas historias no contadas que hoy vamos a gritar. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos faltan para las 11 de la mañana de este lunes 18 de marzo. Quedan apenas unos minutitos para terminar este programa, este territorio posible, y es momento de pasar datita que nos interesa. Me encanta hacer. Además estoy en la cabecera, soy Mirta, discúlpame. Me encanta, no te robaría nunca ese rol. Me gusta además moverme mientras escucho la musiquita, poner las manos sobre la mesa que está tan linda del estudio y mover suavemente la silla, esta silla ergonómica. A mí me dispersa. Te dispersa. La música. A mí me encanta, me Pero encanta. Sabemos que soy muy dispersa, entonces como que... cualquier cosa me puede dispersar, y esta música puntualmente es como, y ahora, no sé, me pone en un estado te descoloca, es la intención, que descoloque un poquitito. A mí me encanta porque tiene esa fusión de glamour bizarra, o bizarro, como... es una música glamorosa, pero nos queda muy bizarra, entonces sí. me parece genial. Perfecto, dale. Sí, le tengo que mandar un beso enorme a Pato, que nos pasó el nombre de cómo se llama el coso. Sí, que el coso era barreta, ¿no? Berreta me sale, pero... barreta. Barreta, que es ese artilugio... ese coso. Ese coso de hierro que sirve para abrir las puertas. Mañana develaremos el misterio de cómo salió Delio del encierro del viernes. Del jueves. Me encantaría que haya sido de esa manera. Para, porque ahí es lo que nos... siempre las cosas nos decimos todo el final del programa, no salimos al aire el viernes. Claro. Eso fue el tema. Entonces, porque mirá lo que acabo de darme cuenta de, claro, está cerrada desde el jueves, pero porque el viernes no hubo programa, estuvimos sin luz. Y es como, por eso digo... estaba encerrada, pero no desconectada, digo, como... claro, pero pues yo me quedé tranquila cuando pasaron el dato que había podido salir a la calle. A un cumpleañito, le mandamos un beso enorme a Damián Cabeza de La Libre, que cumplió años. La Libre, un espacio bellísimo y que siempre tiene actividades de lectura, de poesía, de redacción, que está ahí en el barrio de San Telmo, en Chacabuco 917. Ahí pueden encontrar un montón de actividades. Y con esto te doy el piecito para presentar la agenda de esta semanita. Me encanta. ¿Querés explorar herramientas propias y mutantes para componer? ¿Querés revisión de referentes del campo musical de la canción popular? ¿Querés análisis, práctica y ejemplos de armonía funcional en canciones? ¿Trabajo de campo, visitas lugares emblemáticos de Buenos Aires? La canción en la ciudad que habitamos. Clases especiales, artistas invitados ofreciendo un conservatorio en primera persona. Todo esto es el taller Experimento Canción Volumen 1, coordinado por... Pai Montarosa y Sol Baza, que se va a estar dando en abril y mayo en las Salas Bullas, en Villa Crespo. Se ingresan a las redes sociales de Monta, además de enterarse de todas las fechas donde va a estar tocando, pueden encontrar el flyer para conectarse con ella, conectarse y contactarse con ella o con Sol Baza para poder tomar este taller Experimento Canción Volumen 1. Me encanta. Si estás en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier punto de este territorio, hoy hay movilización piquetera, las organizaciones sociales y también de la unidad piquetera están movilizando en las principales rutas del país. Compas como Fanu Santoro de Revista Cítrica están compartiéndonos imágenes en vivo de lo que está haciendo esta masiva movilización en repudio a los recortes a los sectores populares, los recortes a los comedores, ¿no? Así que acompaña principalmente eso, ¿no? El repudio a los recortes que se están llevando adelante en los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Estaba tratando de encontrar, porque me parece que se viene algo acá, un taller en la tribu Mostra. Sí. No recuerdo la fecha, me habían dado, acá lo tengo, estaba en lo correcto, mi memoria no falla, 20 de marzo, taller herramientas para la autogestión de la salud desde una mirada holística. Para poder tomar este taller te podés comunicar con @ocora.holística. ¿Y por qué es este taller? Venimos observando la necesidad y la falta de espacios que ofrezcan asesoramiento e información básica clave para la resolución de ciertos desequilibrios en materia de salud, así como herramientas autogestivas para la prevención y tratamiento de enfermedades. Viene en sintonía con lo que veníamos hablando hoy, ¿no? Van a estar abordando ejes principales como tratamientos médicos alternativos, alimentación consciente, observación y cambio de hábitos. Así que si tenés ganas, esa colaboración no se excluyente, es un hermoso taller que está dictando Dani y Mile. Dani hace unas cosas de cosmética natural, además geniales, así que te puedes acercar acá el 20 de marzo a las 6:30 de la tarde para tener una mirada diferente sobre la salud y cómo autogestionarte esas herramientas. Y si entras a tribu.mostra en Instagram, ves toda la programación de esta semana hasta el domingo inclusive, pero me parece que ya dimos bastante información y datita para no marear, es lunes recién. ¿Querés agregar algo más? Te veo. No quiero agregar más, solo un comentario, que me parece que está piola que podamos como hacer lunes, martes, miércoles y el miércoles pasar la del miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, porque si pasamos todo desde ahora, capaz que están pasando cositas de que la tensión se te dispersa un poco, con esta, ¿no? Con esta cortina te lo acabo de aclarar. Entonces ir como más a lo concreto, como tirar esa herramienta, ir más a lo concreto, pasar datita interesante, alguna jodita de intermedia también, porque siempre viene bien al corazón, pero hasta el miércoles, como poner el límite de miércoles para no marear tanto a la gente. Dijimos que las reglas no iban tanto con nosotras. No, es una opción. De repente, una que está re buena y la querés tirar la del viernes o el jueves, que igual nos vamos a estar metiendo ahí de lleno, pero va a estar Carmín Lupi también acá en la tribu Mostra. Si la querés ir anotando por las dudas, también se puede. Sí, está bien, porque si no es un montón. Además, esto, los miércoles están los encuentros de las asambleas barriales. Este fin de semana estuve en el festival que se hizo en Paternal y estuvo bellísimo, bellísimo. Hubo representantes de un montón de esto, ¿no? De grupalidades, de trabajadores, de Telam, de Inca, de la cultura en general, de Aerolíneas Argentinas que precisamente hoy están en paro. Entonces, de la mano del folclore, de las charlas en defensa del agua, estuvo Guille Folguera difundiendo el encuentro que se va a hacer en Chajal ahora a partir del 22 de marzo. Y todos los miércoles hacen una especie de como de cacerolazo o ruidazo en las esquinas principales de cada barrio. Y creo que eso como que cobró fuerza en diciembre y se está acompañando y se está sosteniendo. Y me parece sumamente importante seguir, como no, reforzando la agenda de todas las asambleas barriales, porque hay que poner cuerpo. Sí, que además le meten diferentes cosas. Ayer en la Asamblea de Flores proyectó también una uh-huh. peli, así que está buenísimo acompañar y acercarse cada vez que se pueda. ¿Se terminó la cortina? ¿Terminamos la agenda? Y queda un minuto para las 11 de la mañana. Ahí, mientras sobre los ukeleles que van a ir sucediendo de a poquitito. Mary nos lee la mente, Mary tiene el superpoder, porque sería buenísimo que alguien viera como la fuerza que hacemos con los ojos. Es como que mirar a Mary es como, no, Mary, que nos estás leyendo la mente, y Mary nos lee la mente. La aplaudieron el otro día cuando apareció la primera imagen de Mary en el documental de Marja, esta que nos roba el mate, hizo... La aplaudió fuerte, sí, la aplaudió fuerte cuando apareció Mary. Que es la presidenta de su club de fans. Que es la presidenta del club de fans, y tenemos que retomar eso y tenemos que retomar los sorteos. Así que, por favor, que alguien nos escriba en el lapso de esta semana para decir que tiene alguna cosita linda para sortear. Bien, ¿a dónde nos escribe faltando nada para irnos? A @charcodearena en Instagram, y si no también pueden mandar un mensaje, pero entre las 9 y las 11 diciendo que tienen algo por sortear al 11 31 26 0887. Ahí está.